vez te encuentro haciendo la valija, una nueva gira te lleva hasta el otro lado de mi vida. Otra vez estoy aquí fumándome los días, abriendo cortinas para que se vaya esta melancolía. Y yo no soy el mismo si no estás. Sufro de un cambio radical y me da miedo despertar. A la mitad en la cama, que fríamente me reclama esos lunares de tu espalda y tu cara sin maquillar. A la mitad de la cama despierto cada madrugada y abrazo fuerte tu pijama vacía de tu humanidad. Vuelves a mi vida, se acaba la gira y junto con ella esta melancolía. Y yo soy el mismo si no estás. Sufro de un cambio radical y me da miedo despertar. A la mitad de la cama, que fríamente me reclama estos lunares de tu espalda y tu cara sin maquillar. A la mitad de la cama despierto cada madrugada y abrazo fuerte tu pijama vacía de tu humanidad. A la mitad de la cama, me reclama esos lunares de tu espalda y tu cara sin maquillar. A la mitad de la cama abrazo fuerte en la mañana y abrazo fuerte tu pijama vacía de tu humanidad. De tu humanidad.